El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia D. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es... ¡Comando Demolición! ¡Temporada 3! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! ¡Comando Demolición! Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenides todas, todes, todos y a toda la comunidad intergaláctica que nos está escuchando en esta nueva temporada número 3. Bienvenidas, bienvenides. Volvimos el primero de agosto, día de la Pacha, pero qué hermosura volver a encontrarnos acá, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero y desde Radio Comunitaria El Brote. Buenos días, Yu. Buenos días a toda la audiencia, buenos días acá a todo el equipazo que tenemos, tremendo. La verdad que bueno, me atacaron los nervios, ya estuve llorando todo, me arreglé el maquillaje, nada, mucha manija este... ¿cómo se diría? Esta apertura de este nuevo temporada 3 de Comando Demolición. Agradecer con el corazón abierto, así de par en par, a todos quienes están formando parte de este Comando Demolición. A quienes nos mandaron saluditos antes, al negro César que nos dio esa canita con ruda para sacarnos todo para afuera. Al Dani Marmorato, ¿a quién más? Natalia Pulela, le mandamos Diego un Ruiz. Saludo a Diego, a Nati, a nuestra compañera Yor, que nos dijo Yor, que tengan un excelente comienzo. Gracias, compañera. Un beso grande a la presi de nuestra institución, organización Semilla del Sur. También saludar a los compas de la radio, que ya se han manifestado, nos han dejado... Manifiesto. Ya se han manifestado en el grupo también de la radio. Saludar también a la gente de la red Farco. Un beso grande a Vir, de Central Ferroviaria de Cruz del Eje. A Mati de Degeneradas en el aire de Ciudad Campo, a nuestra querida compañera de Radio Pueblo, la Meli, mandamos un beso grande también. Bueno, nos llegan saluditos, si te querés comunicar con nosotros, mandarnos un besote enorme, 3546-532523, y desde Colombia también nuestra compañera. ¡Vamos, Paula Rosselli! Te amamos, Pau, nos manda un mensaje, dice, estoy a punto de llorar, y sí, nosotros acá también. Bueno, y contarles que en este nuevo ciclo que comienza y que lo arrancamos con luna llena, en pleno invierno y con luna llena. La primera temporada, el primer programa lo hicimos con luna nueva y en pleno verano. Mirá vos. Volvimos así como al revés, con todo distinto, la tercera temporada. Pero bueno, contarles que en esta temporada ampliamos equipo y le mandamos un beso grande a Lara Bert, la co-conductora de los martes transfeminista, que está llegando, que está en camino, le mandamos un beso grande. Enseguida le dejo este lugar de co-conducción a ella. Hoy yo solo estoy acá porque vi luz y pasé. No, porque bueno, no, es el primer todes. Día y estamos todos. Un beso grande a Fede, un beso grande a la Pau, que se encargó de ponernos al aire con todas las artísticas nuevas. Pau de Rodríguez, de Sierra Morena, como me gusta decirle a mí. Ya tenemos también equipo ampliado con redes. ¿Y quién es nuestra community manager? La hermosa Cele Más Amor, Cele Mazzucco. Así que bueno, ahí le mandamos un beso grande también a nuestra compañera de Ahora es Nuestro Tiempo. ¿Eso es Presi del Centro de Jubilados? Adriana, la Presi del Centro de Jubilados, incipiente Centro de Jubilados de nuestro pueblo, que está acá también iniciando con nosotros este nuevo ciclo. Y bueno, ¿te parece que vamos leyendo, como dice nuestra hermosa Big Mama de fondo? Este es nuestro manifiesto. Está muy feliz de estar acá presente en Comando Demolición. Big Mama, le mandamos un abrazo enorme. Ella ahora estará llegando a Buenos Aires. Se fue ayer. Le mandamos un beso grande entonces. Antes de empezar con nuestro manifiesto, si te parece, vamos con las vías de contacto. ¿Te las volvemos a repetir? ¿Querés? Dale, como que no, obviamente. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 3546-532523. Podés mandar mensaje de texto y podés mandar WhatsApp. Podés seguirnos en Instagram, en @comandodemolición, y en el canal de YouTube también, del Brote. Y dale click a la campanita, escucharos por nuestra web en elbrote.org. Perfectísimo. También podés seguirnos por el canal de YouTube de Comando Demolición. Te invitamos también a que repases todos los contenidos de las dos primeras temporadas. Bueno, ahí te contamos un poquito de lo que se está viniendo en este nuevo programa. Tenemos columna históricas, mujeres y diversidades en el frente de lucha en Jujuy. También tenemos como contenido para el día de hoy Puto que lucha, la hija de perra. La hija de perra. Muy bien. También tenemos noticias, por supuesto, como cada día, noticias del orden nacional, local, provincial. Depende la agenda, depende el tema. Es el, bueno, el lugar que le damos a las noticias también en nuestro programa. Y tenemos también para compartirles, por supuesto, como cada día, el calendario biodinámico a cargo de Julia Lund Petersen y también el calendario maya a cargo de nuestra hermosa compañera José Piolucci. Mi holística doctora. Todo, todo te dijimos en este adelanto del contenido del día de hoy. ¿Y ahora nos vamos al manifiesto? ¿Vamos al manifiesto directo, les parece? Bueno, vamos. ¿Querés arrancar, Yu? Ok. ¡Llegó Lara! ¡Eh, ¡vamos! Compañera! ¿Saturamos todos los micrófonos? Es la emoción. Nuestra compañera que se incorpora como co-conductora los martes transfeministas, de columnista de los jueves con Conectando con el Cosmos. La subimos de rango. Dejémosla que llegue, que se relaje. Respira tranquila, tómate un matecito. Nos hacemos besitos así al aire. Buenas, buenas. Hola, bienvenida. Bienvenida a este nuevo ciclo también. Gracias, querida. Feliz de estar acá. Llegué volando. Muy bien. Por el ciberespacio. Pero hace 10 minutos me dijiste que estabas. Muy rápido llegaste a Santa Mónica. Soy muy efectiva cuando me despierto. Perfecto, buenísimo. Bueno, mientras se acomoda Lara, vamos a arrancar con nuestro manifiesto. KD. Dale, arrancamos. Comando de Demolición arranca una nueva temporada, la tercera. Hoy estamos volviendo al aire y así como hace 2 años el primer programa fue en verano y con los impulsos de una luna nueva. Esta vez comenzamos el nuevo ciclo en invierno y bajo la luna llena. Un primero de agosto, Día de la Madre Tierra, según tradición ancestral. Momento de entregar, ofrendar e intencionar a la Tierra. En total sintonía, hoy le ofrendamos a la tierra que habitamos y nos habita nuestro agradecimiento por todo lo aprendido y realizado en las 2 primeras temporadas, porque en red supimos volver realidad un proyecto que soñamos entre muchos. Hoy agradecemos el volver al aire habiendo ganado por segunda vez el concurso nacional Fomeca Línea Producciones, que fortalece y promueve proyectos radiales como nosotros, Comando Demolición. Hoy agradecemos a la Asociación Civil Semilla del Sur y a las compañeras a cargo de la gestión administrativa porque sus trabajos también hacen tangible Comando Demolición y varios proyectos más que se vienen presentando estos años en la radio comunitaria El Brote. Hoy agradecemos especialmente las nuevas incorporaciones, a las Panacea, por ejemplo, que está a cargo de... Ay, se me movió acá. Ay, un poco. ¿Por qué se me vuelve para abajo? Perdonen, compás. Perdonen que se me fue la lectura. En su columna Cuerpo, Música y Espíritu, Lara Bert en conducción junto a Yu los martes y a nuestra community manager Cele Mazzucco. Gracias por confiar y creer en esta red que somos. Hoy agradecemos al equipo técnico también, quienes somos, ¿no? Un equipo ampliado de 9 compas cuyas economías familiares este proyecto fortalece. Y agradecemos a quienes continúan apostando a ser parte y a vos que nos elegís para acompañar tus mañanas. Este es nuestro manifiesto. Comando Demolición es el primer magazine diario producido y realizado por mujeres y disidencias en el Valle de Calamuchita. Somos el primer proyecto radial diario de Radio Comunitaria El Brote y Semilla del Sur en ganar un concurso Fomeca. Y con esto inauguramos todo el potencial de gestión de proyectos como un modo posible para acceder a diferentes financiamientos del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que genera estos fortalecimientos a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios. Pluralidad de voces y red. Al ser parte de una radio comunitaria, la búsqueda de la interacción comunitaria es parte de nuestros fines y valores comunes. Desde un principio se priorizó el contenido local, las voces de quienes somos partícipes esenciales de esas noticias, la comunidad de Villa Ciudad Parque y la voz del equipo técnico, las personas intervinientes al preproducir y gestionar el aire de nuestro programa diario. Sumado a que este Fomeca posibilitó la compra de una consola móvil para poder sacar la radio a la comunidad. De esta manera, comenzamos a tener mayor presencia también como radio en nuestra región y pudiendo participar en diferentes eventos culturales de nuestro pueblo y la región. Por ejemplo, el ciclo Mutante, el primer encuentro cultural en Villa del Dique, primer feria del libro BCP, el Festival 25N, Festival Floreciendo Canciones. Comando contó desde sus inicios con voces federales, provinciales, regionales y locales. Cada micro, semanal o quincenal y cada entrevista fue un intento de extender esa búsqueda de la diversidad de voces y de perspectivas, ya que somos integrantes de Radio Comunitaria El Brote y los contenidos realizados tanto por Comando como por los demás programas abordamos una misma agenda común, línea editorial de la radio, preocupaciones socioambientales, de género, políticas, culturales, que también divulgamos a través del brote.org, el sitio web de la radio, desde donde también generamos contenido en formato escrito. Con perspectiva interseccional, ecológica y transfeminista, en cada uno de los contenidos que generamos en red, en números, Comando de Demolición significó, en las dos primeras temporadas, más de 300 horas de aire. Más de 30 productores, artesanes y diferentes emprendedores dieron a conocer sus emprendimientos cada semana. Y más de 30 músicas pasaron por el piso cada viernes. Dos columnistas referentes territoriales de diferentes temáticas cada día. Dos contenidos diarios de lunes a viernes. El calendario maya y el calendario biodinámico. Donde articulamos con un emprendimiento local único en Latinoamérica. El astrorreloj. 300 micros realizados de forma articulada con instituciones, con organizaciones, con radios comunitarias de la provincia y voces expertas que todas las semanas nos comparten y difunden sus saberes. Fútbol femenino con Marina Casas, jugadora de fútbol en Club Atlético Belgrano e integrante de radio local para Bachasca, para difundir y acercar al público el fútbol femenino. La columna de Acuerpando, las socorristas del Valle de Calamuchita, para brindar información, para difundir y educar acerca del derecho al aborto y también acompañando a mujeres y a otras personas con posibilidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos para que lo hagan de manera segura y cuidada. El incipiente Centro de Jubilados de Villa Ciudad Parque con Ahora es Nuestro Tiempo, columna a cargo de la presidenta del Centro de Jubilados local para información, difusión de agenda y diferentes reflexiones. El Foro de los Ríos, institución que trabaja en la microrregión de Calamuchita difundiendo actividades y promoviendo otras formas de turismo sustentable junto a los emprendedores de las lavandas de la zona. Educación sexual integral con la grupa local Aquelarre BCP. Tierra de Florecimiento, producido por la comunicadora Celeste Camacha, desde Sierras Chicas, compartiendo experiencias ecofeministas por el buen vivir en la provincia. Economía feminista con Las Mujeres Facturan, donde Silvina, programadora web y referente lesbiana de la región, desde la localidad de Amboy, nos trajo información y educación económica con perspectiva feminista y popular. Voces del Río, micro producido por compañeros de la radio, junto a alumnos de la escuela primaria local Luti, o Pute el que es lucha, Puto que lucha, donde conocimos cada semana músiques y activistas del colectivo. Otros contenidos fundamentales fueron soberanía alimentaria, reducción de daños, agenda LGBTIQ+, y en segmentos como Cooperativo Verano establecimos llamadas en vivo con compañeros de otras radios comunitarias de la red Farco dentro de la provincia de Córdoba para conocer sus lugares, su oferta turística y sus problemáticas sociopolíticas particulares, estableciendo así un diálogo donde encontramos puntos de tensión similares y también propuestas. Y también visibilizamos, difundimos y educamos sobre el mundo de las radios comunitarias populares y alternativas, las distintas experiencias y objetivos existentes y la red nacional y provincial que nos encuentra, sostiene y fortalece. Comando además realizó entrevistas en vivo y telefónicas con vecinos, asambleas y organizaciones de diversos lugares según la agenda diaria: ambiental, ecológica, política, educativa, cultural, de géneros, jurídicas, saberes de la tierra y el monte nativo, etcétera. Porque las voces que formamos parte de Comando compartimos la misma ética hacia los derechos humanos como los de la naturaleza. Y fue tan bueno el recibimiento de la audiencia que nuestros objetivos quedaron cortos y evidenciamos la necesidad de sumar más y más voces a la propuesta aplicando la teoría de la interseccionalidad, como también dar un lugar musical no solo al cupo femenino y disidente, sino también a las nuevas músicas latinoamericanas. A nivel equipo y humano, implicó conocernos y reconocernos en cada uno de los roles dentro de la vorágine de sostener diariamente el programa, manteniendo todo el proceso en un marco de horizontalidad y aprender en la práctica equilibrar entre contenido y trato humano. Además, Comando Demolición fue el primer trabajo remunerado en la comunicación popular de varias de quienes integramos el proyecto, que no solo significó una dignidad en sí, sino también abrió posibilidades concretas para seguir capacitándonos y profesionalizándonos. Hasta acá un necesario repaso de nuestro camino realizado para que sigamos, como dice uno de nuestros institucionales, construyendo un mundo nuevo cada día. Bravo. Bueno, tenemos muchos mensajes. ¿Quieren que arranquemos con los mensajitos? Vamos. Yo también vamos. Tengo. Bueno, vamos, y mientras tanto nos prendemos un saumo de Sagrada Madre, de Salvia Blanca. Hoy saumamos, humeamos el estudio de la radio, aprovechando que esto es uno de los productos que podés conseguir con magia rumbera. Ahí va. Romy, la emprendedora de esta semana, con quien arrancamos este nuevo ciclo y le mandamos un beso enorme. Vamos con la lectura de mensajes. Vamos. Dice Kale, felicitaciones Comando, una alegría volver a escucharles, abrazo grande, nos dice Kale. Gracias Kale, beso grande. Hoy en este gran día de la Pachamama, toda la energía y saludos a este gran equipo. Bienvenidas, bienvenidos. Saludos de Edith y Giselle. ¡Ay, mi papá! Mi mamá ya está, llore. ¿Sí? Si no había empezado a llorar antes, ya me quebraron. Un beso grande, mamá, Gise, beso grande. Las queremos un montón. Un mensajito más. Felicidades, cumpas, por este nuevo ciclo. Nos dice Hernán. Aguante la tercera temporada de Comando Demolición. Nos saluda Hernán Guanini desde Empalme. Hernán de La Semilla, programa socioambiental muy interesante que se pueden escuchar en Villanos Radio, en La Curva, en otros programas más y también, por supuesto, en Radio Comunitaria El Brote. Abrazo grande, Hernán, desde Punilla. Yo les mando un abrazo enorme a varios animales, al perro de Luca, a la oruga, a Juan Mamoliti y a Karencita, que nos están escuchando ahí, queridos africanes, compañeros de música desde Buenos Aires y desde Amancay. Bueno, perfecto. Listo, entonces, si les parece, continuamos con Comando Demolición. Hacemos un cierrecito acá, ponemos alguito de música, arrancamos con todo este primer programa. Yo les dejo, compañeros, con todo el amor y con... Mira, me tienen que sacar medio de acá del piso y del micrófono porque ya me... Pero bueno, me toca mañana. Trae el saumo. Me toca mañana. Que tengan un hermoso programa, compas. Me quedo del otro lado del espejo. manifiesto. Este es mi manifiesto. Lo dejo sentado, se prendo, lo siento, no miento. Este es mi manifiesto. Es mi manifiesto. De chiquita me dijeron que no. Pa' subirme a la tarima me dijeron que no. Pa' salir a la tele me dijeron que no. No soy hegemónica, así que no. Villera, pobre mujer y sudaca, bajita y gorda. Tampoco da la talla, no quiero ser igual a los demás. Libero la panza, libero el botón. Libero celulitis y muevo el tototo. Yendo no, llegando a los 40. Mente evolutiva, pagándome las cuentas. No quieren en falta, no te das cuenta. No le demos el gusto, vamos a hacer la nuestra. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Munición, espera tu mensaje. Comando de Munición, porque queremos, porque podemos y porque se nos da la gana. Temporada 3. Comando Demolición. Porque sí, porque sí, porque sí, porque estamos acá. Bueno, damos la bienvenida a este martes transfeminista. Pachamamesco. Pachamamesco, bienvenida, señora Lara. Muchas Bert. Gracias por recibirme. Yo te dije que iba a hacer, te pasé ayer el audio de los Simpsons. Me dio mucha risa porque hay una parte de los Simpsons que dice hola Lara Bert y ella dice no es lo mismo. Son de la... Pero aplica. No, como era de la misma, del mismo vecindario. Del mismo vecindario. Bueno, escuchábamos recién a Big Mama Laboratorio, un artista que ya es parte de acá de Villa Ciudad Parque. Estuvo presentando dos videos que filmó acá en Villa Ciudad Parque. Hizo la presentación de uno. Este es mi manifiesto. Manifiesto que lo estuvimos escuchando y es la columna que abre los martes transfeministas. Así que la van a estar escuchando, la van a estar viendo porque vuelve en una semana la señora. ¡Vamos! Omnipresente. Sí, hace un asado y arregla filmar un video. Así que bueno, escuchábamos ahí a Big Mama. Ya le vamos a ir contando mucho más sobre esta artista que ya es parte de El Valle y de Villa Ciudad Parque. Bueno, señora, muchos mensajes y les voy a recordar de vuelta las vías de contacto. ¿Quiere leerla, señora? Vamos a leerlas. Vías de contacto 3546-532523. 3546-532523. En Instagram nos pueden encontrar como @comando.demolición. También en YouTube y en el canal del Brote. Dale a la campanita y escucharnos por nuestra web elbrote.org. Genial. Bueno, y ahora tenemos el calendario Maya con nuestra querida Josefina Pielucci, que yo no me voy a cansar de nombrar, que es mi holística médica. Hoy es Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Qué felicidad me da poder iniciar esta tercera temporada en un día tan significativo como hoy, de honrar a nuestra Madre Tierra, a la Pachamamita. Y en el día de hoy, para el Sincro Maya, es un día sol espectral amarillo. El sol siempre está asociado con la idea y con la energía de la iluminación. Es el dios Ahau, es uno de los glifos más importantes para la comunidad maya. No hay un inicio y un final, pero digamos que entre el sol y el sol vendría a ser como la coronación de esta gran rueda de 20 sellos sagrados. Entonces la iluminación puede estar en ese momento en donde nos tomamos el mate en la mañana y nos baja una idea grandiosa que nos venía rondando hace tiempo. La iluminación no tiene que ver con ir levitando por el aire y estar todo el tiempo en paz y armonía, sino con correr un velo, con arrojar luz sobre algo, sobre una situación que no puedo cambiar. Iluminación puede ser incluso una palabra de aliento para una persona que está en un momento de crisis. Bueno, hay infinitas maneras de iluminarse y de ser un faro y de ser luz para otros también. Así que en este día, bueno, el sol, el dios Ahau nos ilumine y la madre tierra nos sostenga. El tono espectral es el tono de la liberación. Es un buen momento para preguntarnos qué cosas podemos soltar, qué cosas nos hacen libres, qué ideas, qué valores, qué situaciones, qué acciones que tomo en la vida cotidiana me liberan y liberan también a mi clan, a mi entorno, a mi familia, a mi tribu. Espero que tengan un hermoso día y bueno, nos escuchamos mañana con más Sincromaya. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. El que quiero. Ahora sí, tenemos todos los canales abiertos porque acabamos de tomar la cañita con ruda que nos trajo nuestra querida Josefina Piolucci. Y recibimos el sol espectral amarillo como el día de hoy. Así estamos. Bueno, vamos con la emprendedora de la semana, que hoy tenemos a nuestra querida Romy Cantarella, que es arroba Magia Rumbera. Magia Rumbera inició en abril del 2022 como Aureo Yoga Calamuchita, que es una tienda online de elementos de yoga y meditación. Romina, en ese momento, inició como representante en el Valle de Calamuchita. Con los meses fue dándole su identidad a ese negocio, por lo que en septiembre de 2022 pasó a llamarse Magia Rumbera. En su momento, una tienda de venta de samuarios y artículos de yoga, y perfilado hacia la magia y la espiritualidad. En este inicio, como emprendedora, le fue llegando distintas herramientas, conocimientos y personas del mundo de la espiritualidad y la ciencia. Entre ellas la ley de atracción, sanación con el dinero y desbloqueo de miedos y creencias limitantes. Para Magia Rumbera, la energía del dinero y el gozo van de la mano. Las personas sin dinero no son felices y el dinero es medio por el cual las personas pueden llegar a cumplir sus sueños. Para Magia Rumbera es muy importante tener sueños y todos tenemos el poder creador de vivir la vida que deseamos. Con el tiempo, comenzó a tomar a tomar capacitaciones presenciales y virtuales de Reiki, Marketing, Barra de Access, Tapping, Metafísica, Neurociencia, Astrología y actualmente Gestión Cultural. A poco de cumplir un año de vida, Magia Rumbera es una tienda holística y de crecimiento personal con mucho valor ambiental. Para encontrarla en redes, arroba Magia Rumbera en Instagram y Facebook o en la Feria de la Plaza del Bosque. Genial, le mandamos un abrazo enorme. Gracias, Romy, por estar acá acompañándonos en esto que es Comando de Emersión. Y bueno, y le mandamos un besito. Hola, Uma. Vino Uma a saludarnos. Le mandamos un besote enorme y vamos con el calendario biodinámico de Julia Lou Petersen. Allá van. Comando Demolición. Buenos días, queridos oyentes de Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy. martes 1 de agosto de 2023. En esta nueva edición de Comando Demolición les mando un gran abrazo y estaremos acompañándonos con los movimientos de los astros y las recomendaciones para aprovechar sus fuerzas en la agricultura. Hoy es 1 de agosto, feliz día de la Pachamama, feliz mes de la Pachamama y como siempre recordándola no solamente hoy sino todos los días de nuestra vida, agradeciendo que nos da la posibilidad de existir y de tener esta experiencia terrena hermosa. Más allá de la Tierra, la Luna como su compañera, hoy es luna llena, esto quiere decir que está en oposición exacta al Sol, una luna llena que de fondo tiene a Capricornio, que es del elemento Tierra, y el Sol a su vez con Cáncer atrás. Además, como si fuera poco, mañana o esta noche en la madrugada se produce un perigeo, que es el momento en que la Luna está más cerca de la Tierra en todo su recorrido elíptico. O sea que tenemos una super Luna que se va a ver muy grande porque está en su momento más cercano a la Tierra del ciclo, está llena y esto hace que sus influencias el día de hoy y mañana sean muy fuertes, muy potentes y muy intensas. Las fuerzas de la luna llena se pueden ver si empezamos a observar cuando se va acercando la luna llena el crecimiento vegetal, sobre todo las hortalizas y aquellas especies de ciclo corto que podemos ver sus transformaciones mucho más rápido. Durante el periodo de luna llena, sus 5 días antes y después, podemos ver cómo sus hojas empiezan a crecer, todo el crecimiento se genera mucho más rápido, el desarrollo en el espacio, la reproducción celular, el movimiento de fluidos también está más activo, sus procesos vitales muy activos. Y esto es lo que podemos ver en estos días con una luna tan intensa que cuando llega a su extremo opuesto de intensidad, puede traer problemas de humedad, que son la pudrición, los hongos, los caracoles. Entonces también tener cuidado de ir equilibrando estas fuerzas del agua y fuego. Capricornio, por donde está pasando la luna hoy, es una constelación de tierra descendente. Esto lo hace muy propicio al momento para todo sea de trasplantes y podas de frutales, toda actividad que esté dirigida hacia el interior de la tierra, el abonado, trabajado y preparación de canteros. Está empezando el periodo descendente, así que lo tendremos durante 15 días para aprovechar. Les mando un gran abrazo, mucha suerte y felicidad en este comienzo de Comando Demolición en luna llena de Capricornio. Nos escuchamos mañana. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Comando Demolición, actívese. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiras taro loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no he estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco que me enfoco. Que yo soy una sati y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delphi Coco. Y es que tú me pones como ninguna y tú me llevas a la luna right true. Yo sé que te gusta mi actitud. Mira lo que has hecho tú, tremendo revolú. Y es que tú me pones como ninguna y tú conoces mi fortuna right true. Yo sé que te gusto salvo. Mira lo que has hecho tú, tremendo revolú. Mi chame es una sata, con fama de hechicera. No se mete con chata, no se va con cualquiera. Quiere con la villana que dura la noche entera. Si supiera, yo estoy puesta pa' darle cuando quiera. Su caldera, su plenera. Y a veces cojo guilletín valera. Le reparto nalgas a todo el que quiera. Los tengo encojonados con mis maneras. Rajando como Celia con el Guantanamera. Y dicen era, volví dime cómo era. Me quedé con los carriles, están trepándose en la acera. Estoy comiéndome las luces y escuchándole a los sedas. Con el pelo a las caderas, estoy jangueando en la escalera. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que dice poco de poco.

que viva huyendo. Bueno, comenzó de nuevo todo. Ahí está la policía reprimiendo. La altura de Purmamarca con todas las comunidades. Y en la madrugada han llegado a reprimirnos. Mandamos este mensaje desesperado desde nuestra quebrada de Humahuaca y desde todo nuestro territorio, donde estamos resistiendo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Esta constitución. Todo lo que ustedes conocían, ya no está. Nos cambiaron las reglas del juego a favor de Gerardo. Por eso es que los docentes decimos abajo la reforma. Nosotros peleamos por el agua y la vida, el futuro de las generaciones. Ahora que venga esta reforma y nos quite los derechos, es una vergüenza de Morales. Vaya a saber qué manos irán a hacer. La gente se calla, pero no todo, ¿no? Porque ya cuando rebalsa, rebalsa. Como dice el dicho, no lo jodan al pollo. Los jujeños somos muy pasivos, muy educados. Pero hasta ahí. Hoy, 1 de agosto, llega a Buenos Aires el tercer Malón por la Paz, que partió de La Quiaca el pasado 25 de julio. El primer Malón fue en 1946, durante el gobierno de Perón, en demanda de la restitución de los territorios. El segundo fue en 2006 y el pedido fue exactamente el mismo. Durante el viaje de este tercer Malón se sostienen las mismas consignas que en los cortes de ruta: el agua vale más que el litio y abajo la reforma. También hoy se exigirá que la Corte se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma constitucional jujeña, que el Congreso trate y sancione la ley de propiedad comunitaria y el pedido del cese de la represión. Los cortes en las rutas, que generan gran preocupación en los medios hegemónicos por las dificultades para transitar y los malos momentos para el turismo, siguen siendo sostenidos por las mujeres de los pueblos originarios y la solidaridad de sectores de la educación. Un gran porcentaje de docentes son de pueblos originarios o descendientes de ellas, trabajadores estatales, estudiantes y juventud en general. La defensa del agua y el territorio confluye y articula con los reclamos de docentes por mejores condiciones de trabajo. Sometidos por el gobierno. Venimos callando, hacemos silencio, somos respetuosas. Pero en algún momento tenemos que decir basta. No nos pueden explotar como nos explotan. Todo el día trabajamos, todo el día por nuestros alumnos. No puede pasar esto. Eso es lo único que venimos a expresar. Aparte venimos 16 días de marcha pacífica. Yo tengo que caminar 7 horas para llegar a la escuela. Y lo hago porque me encanta. Lo hago de vocación. En mi espalda le cargo a mis alumnos, que me deben estar viendo. Que me diga, le llevo galletas, le llevo harina para hacerle cosas dulces para los talleres, de mi sueldo. Y voy con mi hijo que tiene 7 años. Y ahora cuando yo subí este mes, no tenía montura, no tenía el caballo para poder hacerlo llevar. Y él tuvo que caminar desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana que nosotros llegamos. Yo venía llorando y lo hago porque lo necesito el sueldo. ¿Pero a usted le parece justo con el sueldo miserable? La primera línea es ocupada por estas mujeres, quienes no solo resisten en la represión del gobierno, sino que también dejan un mensaje muy claro al resto de la sociedad. Están defendiendo el agua, el territorio y la vida. Porque yo como mujer soy una mujer política y soy política porque tengo posicionamiento y mi posicionamiento como mujer india es que voy a defender mi territorio. Si eso es politización, pues soy política. Es la resistencia, es desde su cosmovisión y conexión con la naturaleza, la unidad cuerpo-territorio, pero también resistiendo este modelo extractivista de los recursos representados en el gobierno y en las empresas que saquean los territorios. Dicen que este secreto está politizado, que es cierto, porque yo como mujer soy una mujer política. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice: están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos, pero los collas que saben, nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha,

Ojalá ya la noche traiga un recuerdo. Que haga menos pesada la soledad. En su tercera temporada. Ni un paso atrás. Bueno, estábamos escuchando a la Ferni recién, qué voz, qué potencia. Y ahora viene la columna de nuestra querida Judith Nicolás Gabriel, Gabriel Nicolás. ¡Puto que lucha! La hija de perra nos toca hoy. Buenas, buenas, buenas. Bueno, acá les traigo esto que a mí me encanta y que siempre lo comento, de hacer estas columnas que te informan, te nutren, te educan y aprendes a seguir a esto, que yo soy una señora obsoleta con las redes y todo eso, pero vas siguiendo cada una de las cosas y te va llevando un montón de cosas. Hija de perra era una transformista, artista escénica, que nació en Santiago de Chile el 7 de enero de 1980 y falleció el 25 de agosto de 2014. Muy joven, falleció a los 34 años de una encefalitis. Era transformista, modelo, performista, cantautora, actriz, diseñadora de moda. Se desempeñó como performista, modelo, actriz, cantautora y diseñadora de moda, pero también se destacó como activista social. Esto es lo que a mí me llega y me hace llamar la atención, ¿no? Lo performático a mí me seduce, me atrae, me llama, ¿no? Porque, bueno, estamos ahí jugando en el mismo equipo, pero tenía algo muy característico la hija de perra, más allá de se caracterizaba por una estética extraña, humorística, con una cadencia de voz muy, muy llamativa, que no podías dejar de prestarle la atención, ¿no? No, digo, no la conocí, pero me parece que cada una de las cosas que estoy viendo es como que te llaman. Por ahí a veces es incómodo, lo que dice es muy incómodo. Pero bueno, desde su postura humorística e hipersexual, critica la sociedad conservadora de Chile, ha hecho como activista social, ha hecho mucho trabajo por las diversidades sexuales y por los derechos de las mujeres, ha dado charlas en diferentes universidades chilenas sobre enfermedades venéreas. Hay muchos videitos en los cuales ustedes pueden, todo lo que yo traigo acá con las columnas de Puto el que lucha y Puto el que escucha, Puto el que lee, puto serás. Putes todes. Es para traerles ahí un picadito y que puedan investigar. Para investigarla puedes buscarla. Hay algo que nos llamó la atención también con Ceci, que ella ya falleció y sus redes sociales siguen vigentes. No sé quiénes las manejarán, pero bueno, hacen bastante ¿cómo se dice? Homenaje a lo que fue La Hija de Perra. Estuvo, esta participó de varios festivales de video arte, la Bienal de Arte y Sexo en Santiago y el Encuentro de la Cultura Queer en Mendoza. También como actriz protagonizó una película que yo todavía ya se las voy a traer, pero bueno, eso es en otra columna de recomendados, porque quiero encontrarla y darle bien los links para que puedan ingresar y verla completita. Es una película que se llama Empanada de Pino. Pueden en Empanada Pino. Suena fuerte. Que es de Erwin Oyarce. Edwin Oyarce, dirigida por Edwin Oyarce. Bueno, es un cine bizarro de terror. Hay bastantes teaser y videitos que se desprenden de ahí para mostrar y estar en Reels y un montón de cosas. También protagonizó un documental, cortometraje Perdida, Hija de Perro, dirigido por Vicente Barros Bordeu, donde se muestra un día de su vida junto con algunas reflexiones personales de su relación con el resto de la sociedad. Hay bastantes videitos en los cuales también se puede extraer, si pueden utilizar, con respecto a lo que es la diversidad de género, lo que es género. Uh-huh. Y está muy buena. La verdad que yo, por ejemplo, a los adolescentes le he pasado cositas así como de Hija de Perra, porque es muy entretenida y es muy clara en lo que dice. Bueno, estamos escuchándola acá, en el fondo. Es un poco fuerte, pero bueno, Hija de Perra tiene varias producciones musicales con envergadura e incidencia transgénica, que es como una fusión que tenía con otros trans. Y bueno, ahí estábamos escuchando que nalgas con olor a caca. Indecencia trans, pueden escuchar violencia intrafamiliar. ¿Esta es violencia intrafamiliar? La que sonaba recién. Y esta es Amor Patético. Así que bueno, tiene mucho para escuchar de Hija de Perra, para buscarla. A ver, la quiero escuchar un poquito. Eternamente perfecta y fiel. A mí me encanta. Sé que es muy difícil este tipo de música, pero lo que es la música trans y LGTBIQ+, es difícil porque somos incómodas, porque decimos un montón de cosas, porque los ritmos que usamos son desde otro lugar. Pero a la vez moviliza. A la vez moviliza y ese golpe, plum, plum, te pega en el pecho y te mueve así siempre. Pueden seguirla en YouTube, en Instagram. La buscan como Hija de Perra. Y pueden ahí escuchar y ver su imagen, que ya su imagen es maravillosa. Y bueno, y ver conferencias, manifiestos, música. Les recomiendo, ya les voy a recomendar más sobre esas películas. Yo no quiero decir su nombre de pila, me parece que no sé, porque no la conozco, no sabía cómo nombrarla. Es Hija de Perra, algo que hablábamos con vos, algo muy importante, y que se vaya instalando, es preguntar los pronombres, preguntar cómo quieren que las nombren. Y ella no está en este momento, pero su personaje artístico, Hija de Perra, nos quedó para siempre. Así que bueno, gracias a todos por escuchar esta columna. Gracias, Hija de Perra. Gracias, yo. No más palacios ardientes ni fatales. No más besuqueos con mendigos de la calle. No más tortilleos con mis amigas. Dejaré las pornos por golosinas. No provocaré sexo en el baño. No me meteré con hippies ni artesanos. Desinfectaré mi vagina con alcohol. Dejaré mi himen con olor a flor. Estás escuchando la 90.3, radio comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, actívese. prestar atención. Esta es la receta de comando de demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Recién escuchábamos a Bárbara Recanati, más conocida como Barbie Recanati, nacida el 28 de noviembre de 1986 en Buenos Aires. Es una música y productora de rock argentina, fue la vocalista y guitarrista rítmica de la banda Utopians desde el 2005 hasta su disolución en 2017. En 2018 presentó un nuevo proyecto musical como solista y fundó el sello discográfico Goza Records junto a la radio Futurock, con quienes también creó el podcast Mostras del Rock. Bueno, y ahí continuamos con las noticias KD. Desde, esta es una fuente de Página 12, nuevo detenido por el crimen de Mariel Franco, la Policía Federal de Brasil detuvo en Río de Janeiro a un ex bombero sospechoso de haber participado en el asesinato de la concejala Mariel Franco y su chofer en marzo del 2018. El detenido es Maxwell Simoes Correa, apuntado como el cómplice del doble homicidio y quien ya había sido condenado en 2021 a 4 años de prisión por obstrucción a la justicia en este caso, aunque cumplía la pena de régimen abierto. De acuerdo con las investigaciones, Simoes Correa era el dueño del vehículo que sirvió para guardar unas armas que pertenecían al ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser uno de los autores materiales del crimen que conmocionó Brasil. Mariel Franco fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 cuando transitaba en un automóvil por el centro de Río de Janeiro tras participar en un acto público. El conductor del vehículo en el que se trasladaba, Anderson Gómez, también fue ejecutado, mientras que una asesora, la concejala Fernanda Chávez, sobrevivió. Los avances en la investigación con la llegada al poder del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El 1 de enero, el ministro de Justicia, Flavio Dino, creó un grupo especial dentro de la Policía Federal para apoyar las investigaciones de la Policía de Río, con el objetivo último de resolver definitivamente el crimen. El arresto de Maxwell Simoes Correa se produjo en el marco de un operativo puesto en marcha este lunes por la Policía Federal que incluyó registros en 7 direcciones de la ciudad de Río de Janeiro y su zona metropolitana. Las investigaciones del doble homicidio continúan abiertas más de 5 años después. Los 2 supuestos autores materiales, los ex policías Elcio Queiroz y Ronnie Lessa, fueron detenidos en 2019, pero aún falta por determinar quién fue el autor intelectual, pues la fiscalía sospecha que fue un asesinato por encargo. ¿Qué tema? Bueno, seguimos con las noticias. Tenemos unas noticias de Abuelas de Plaza de Mayo. Anunció la recuperación de la identidad del nieto 133 apropiado durante... ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Uno más! Durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. A todos. Milico, cura, todos, facho, todos ahí van a caer. El anuncio formal fue en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, en presencia de las referentes de la organización y con los familiares del nieto. Recuperado. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas, aseguró Estela de Carlotto en conferencia de prensa. Hoy honramos a Nélida y a todas las abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos, dijo. El nieto recuperado 133 forma parte de una familia con larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos en Argentina, que fue diezmada por la última dictadura militar. La familia de los Santucho. Se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el menor de la familia santiagueña. El nieto recuperado es sobrino de Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. También es nieto de la cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Nélida Gómez de Navajas, fallecida en 2012. Cristina tenía la voluntad de que buscaran a su hijo. Nélida honró esa voluntad y murió buscando a su hija y a su nieto, afirmó Carlotto. Por su parte, Miguel, Tano Santucho, hermano del nieto 133, cuyo nombre todavía no fue dado a conocer, aseguró: "Este es uno de los momentos más luminosos de mi vida. Mi primer pensamiento son para mi mamá y la y abuela que siguen viviendo en mí". En el mismo sentido agregó: "El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensa y valiosa que fue mi mamá en ese momento. Cómo pudo seguir luchando y defendiendo la vida. Me llena de un orgullo inconmensurable", expresó. Por último, su padre, Julio, habló de su esposa desaparecida. "Sé el calvario que tuvo que pasar, que a pesar de esto haya tenido la fuerza de voluntad para dar a luz a este hijo, es maravilloso. Es una demostración de su fuerte carácter". El nieto 133 se había acercado a Abuelas de manera espontánea para realizarse una prueba de ADN y el 26 de julio de este año fue citado por la CONADI y allí le comunicaron las noticias. Bueno, una alegría. Por favor, qué divino. Absoluta. Qué divino. Tengo mensajes. Dale. Tengo mensajes y saluditos para dar. Un beso enorme a nuestra querida Luciana Pereira, de acá de Villa Ciudad Parque, que nos manda un beso. Besitos, Lu. Y quiero mandar un saludito especial ahí que nos está escuchando Jael desde Mendoza, ahora que es de Buenos Aires, pero está viajando. Jael Reyes, te quiero con todo mi ser y mi alma. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a pasar el ciano semáforo rojo. Las recomendaciones que nos envían: no ingresar al embalse, alejar a las infancias y mascotas de las costas, no consumir el agua y peces provenientes del embalse, no regar huertas si el agua proviene del embalse y no tiene un adecuado tratamiento de potabilización, el agua no es apta para su uso recreativo hasta que desaparezca la floración. Así que hay un riesgo alto, el semáforo está en rojo. Así que bueno, por favor, tomen todas estas precauciones nos recomiendan. Para mañana, para seguir ahondando con este tema, mañana la vamos a tener, tenemos una entrevista con Luciana Moreno, que nos va a estar explicando en detalle toda esta situación de la alerta rojo de cianobacterias que viene del embalse de acá, de Embalse, ¿no? No sé, sabemos de dónde viene. Bueno, mañana tendremos detalle. Yo hablo por hablar y porque tengo un micrófono y porque quiero. Pero bueno, queremos agradecer a Moquita que nos ha mandado acá unas galletitas, unas pepas. Qué y rico. Las famosas aditivas de queso. Qué lindo empezar así la mañana. Así que le mandamos un beso enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, agradezcamos también al equipo, ya que estamos. A Ceci, a Caro, a Fede, a Pau. A todas las personas a que Sammy, están. A Sammy. A todas las personas, a Jod, gracias. No, usted, ¿ya nos estamos despidiendo o no? No, pero vamos a agradecer, ya que tenemos del agradecernos, espacio. Agradecer, señora. Claro, por favor. Así que bueno, vamos con más música. I am not enough. Mama told me if I wanna get around the world. Oh, you're so slow. Boy, you think you're dope. No me pelees que te saco todo mi tongue. Don't get me started. Yo soy demasiado. Your legs don't impress me. Conmigo. No me paro. Ven, échalo pa' acá. Yo soy el diablo. Papi, no me hable. Yo soy el diablo. No me para nadie. No me compres con nada. Si me da la gana. Yo soy el diablo. I don't need your money. So slow, boy, I'm the boss. Donde peleé que te saco todo mi tongue. Give me started. Yo soy demasiado. Your legs don't impress me. Conmigo no pega. Yo soy el diablo. Como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Comando Demolición, temporada 3. Renovadas y abrigadas. Siendo las 11:45, continuamos con Comando Demolición. Y bueno, vamos a ahondar un poquito acá con esto, porque bueno, tenemos un día soleado, de mucho calorcito, que invita a ir al río, a meter las patas en el río, y estas cosas hermosas que nos regala el río. Bueno, también así nos viene pasando y nos va a contar un poquito. Acá tenemos a Sam, que nos va a contar un poco, no como la señora les contó, la señora que les habla, pero un poco sobre de qué viene esta alerta roja. Bueno, primero que todo, buen día a todos, a todas. Gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa porque hace mucho tiempo que no estoy acá al micrófono. Así que... ¡Vamos! Todas y todas, nerviosas. Ay, sí, que... me tiembla la voz. Bueno... Nada, quería hablar sobre este Ciano Semáforo y este proyecto Ciano que vienen trabajando hace un tiempo acá en las costas del dique de Los Molinos. Ellos vienen tomando muestras del agua y bueno, haciendo distintos estudios. Y bueno, se detectan principalmente en los meses posteriores al verano estas floraciones de cianobacterias, que son manchas verdes, azuladas, medio como, se pone como medio, como una crema. Bueno, que en realidad son consecuencia de todo el mal tratamiento de las aguas residuales de los barrios que hay alrededor del dique, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan la...? ¿Sabes quiénes son los que realizan Participa gente de la Universidad de Córdoba y se trabaja en conjunto con las escuelas, con la Escuela Ingeniero Maggi, que es la que está, la de la Merced, digamos, conocida como la Escuela de la Merced. También estuvieron los niños y niñas acá de la Escuela Luti. Y bueno, todos los vecinos y vecinas que viven ahí alrededor son los que están atentos y atentas y saben las condiciones en las que está el dique y son las que toman fotos también cuando se ven estas floraciones. Y bueno, lo importante es estar alerta y cuando están así como hoy, por ejemplo, hay muchas, muy espesas, a veces tienen olor también. Tomar precauciones y no meterse al agua. Si te metes, después lavarte. No consumir los peces del agua. ¿Cuál es el riesgo de tomar contacto con las cianobacterias? No, tanto no sé, pero bueno, sé que es importante eso, lavarse, sí, o sea, se meten al agua, lavarse, evitar consumirla. Bueno, después son momentos ahora que se ven más, después va bajando, ¿no? No es que está siempre así. Por eso lo importante es estar alerta y bueno, nada, tiene que ver con todo esto que decimos, ¿no? Tratar bien el agua, o sea, es el recurso que tenemos, entonces tiene que ver con eso, con la contaminación, cada vez se extrae más agua del dique, entonces bajan las napas, hay sequía, como que bueno, es la consecuencia de todo, ¿no? Sí, todo colabora para lo negativo, digamos. Totalmente. Bueno, tenemos recomendaciones para este Ciano Semáforo Rojo, gracias a mí por desasnarnos y darnos un poco más de claridad con respecto a esto, por lo menos a mí. La idea es, te recomendamos no ingresar al embalse, alejar a las infancias y mascotas de las costas, no consumir el agua y peces provenientes del embalse, no regar huertas si el agua proviene del embalse y no tiene un adecuado tratamiento de potabilización, El agua no es apta para uso recreativo hasta que desaparezca la floración. Uh-huh. Está buena estas recomendaciones porque yo mientras vos contás digo, ¿cómo hago para que la peque no entre a la...? Uh-huh. Y sí. No vas, peque, no vas. Hasta que es un laburazo, es un garrón. Y no está bueno. Bueno, lo que está pasando en el dique San Roque, que también está muy bajo y hay más gente viviendo, es un valle de más población y bueno, lamentablemente se está poniendo ya que no se puede tomar, ya está. Sí. Así que bueno, es tomar conciencia también, uno desde casa, bueno, qué tratamiento le damos a las aguas, qué valor le damos al agua también. Sí, el uso consciente del recurso. Uh-huh. Cuidar un poquito estaría re bueno, ¿no? Que desde cada uno, desde cada mundito, desde su familia, desde su casa, pueda dar un poco de aporte a lo que es el agua, ¿no? Uh-huh. Siendo hoy, primero de agosto, uh-huh, cuidando y como decíamos... Hoy un aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado también, wow. Mira. Uh-huh. Bueno. Mucha, decíamos que no teníamos contenido. pero bueno, como decimos, las ecotransfeministas, la primer víctima del patriarcado es la madre tierra, la Pachamama. Así que acá, desde Comando de Demolición, queremos hacer el aporte y ayudar a que tomemos conciencia entre todos y podamos ayudar a que, bueno, deje de ser maltratada, ¿no? Dejemos de ser víctimas y ser sobrevivientes, ¿no? Bien, en la misma línea ambiental, anticipándonos al miércoles, acá tenemos otra noticia. Córdoba decretó la alerta ambiental por riesgo de incendios. La disposición establece la prohibición de hacer fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios. Esto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023. Cada vez se extiende más la temporada. Y sí, sí, porque estamos en sequía. O sea, estamos primero de agosto en musculosa. Desde el 1 de junio rige en Córdoba al estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial. Así lo determinó el gobernador Juan Schiaretti en el decreto 590/23, que extiende la medida, como decíamos recién, hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive. Concretamente, la disposición establece la prohibición del encendido de cualquier tipo de fuego. Como decíamos recién, la declaración de alerta resulta de las condiciones propias de las estaciones de otoño e invierno en Córdoba y que se agravan por la situación de sequía, heladas tempranas y olas de calor recurrentes, que afectan especialmente a las zonas serranas y rurales. Para la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que pertenece al Ministerio de Gobierno y Seguridad, este periodo marca también el momento de activación de acciones específicas para enfrentar las emergencias que se presenten durante los meses más críticos y con mayor riesgo de incendios. Bueno, ¿puedo agregar algo con respecto obviamente. A eso? Bueno, como ya casi todas saben, la semana pasada se prendió fuego el Cerro Uritorco en Capilla del Monte. El fuego sigue activo, todavía no está apagado al 100%. Hay muchos compañeros y compañeras de brigadas de allá haciendo guardias de cenizas. Continúa la base operativa comunitaria en el centro comunitario y en el Faldeo. Así que, nada, es información para tener en cuenta. Ayer hubo varios inicios de fuego en Punilla, por la cumbre, por varias zonas. Sí, además hubo vientos muy intensos. Muy fuertes. O sea, uh-huh, que son fácilmente observables, no es que uh-huh hay que recurrir a un servicio climatológico para ser conscientes de que, bueno, hay un riesgo altísimo, así uh-huh que, bueno, cuidemos a la Pacha que nos cuida a nosotros. Cuidemos, tomemos conciencia, hagámonos cargo de nuestra basura, de nuestros residuos, todo ayuda a que sea un poquito más cuidado esta tierra que tenemos, ¿no? Que es una y debemos cuidarla. Vamos con musiquita. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Los colores claros de la bandera dejan ver la historia oscura del país. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. Tercer mundo, puesto PRI. que me corten el pelo. El celo, que me rapen, que me saquen el velo. El duelo, que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 8-3, donde atiende Dios, del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos, no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo, y si hay Dios seguramente es un grupo. El que mueve la sustancia, lo peor es la ignorancia. Lo importante es la constancia y que te den importancia. Al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los oros, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos, pero está cada uno en su polo. Mitad dentro y mitad fuera, no hay metáfora. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Bueno, así finalizamos este primer Comando Demolición, tercera temporada, con mucha alegría de haber compartido con ustedes este programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Gracias a toda la Produ, a toda la gente que vino a apoyar, a compartir. Así que Comando Demolición es un éxito. Otra vez llorando la señora Pelotuda. Bueno, quiero agradecer profundamente. La verdad que esto, Comando Demolición, como decíamos en el manifiesto, ha aportado a un montón de diversidades y de mujeres con respecto a una economía, con respecto a un aprendizaje, con respecto a lo que es la radio, que tiene esta magia y esto maravilloso de poder mirarse, hablar y decir más allá de lo que estamos escuchándonos acá. Gracias, gracias Pau, gracias Sami, gracias Fede, gracias Ceci, gracias Caro, gracias Lara, gracias todos, José, no me quiero olvidar ninguno, la Pauli y todos. José gracias. También. Vinimos para quedarnos. Yeah. Bueno, gracias también a las columnas. A todas las personas que de una forma u otra han hecho este programa hoy. Bueno, gracias a todos los que mandaron mensajitos y estuvieron ahí del otro lado siendo oyencia y estando tirando toda la mejor. Están anotadas para el torneo del viernes, ¿no? Sorteo. Ay, por favor. Bueno, tienen que competir. Ah. Vienen todos acá y los vemos hacer cinchada. Nos quería decir algo. Hola, que el viernes va a haber dos sorteos, porque Romy también está haciendo un sorteo con todas las personas, clientas, que bueno, se relacionaron con ella el último mes. Entonces también va a haber un sorteo aparte con respecto a eso. Así que nada, un montón de premios. Está buenísimo. Bueno, yo voy a organizar un torneo. No, mentira. Bueno, tenemos de todo para el viernes pop. Ya le voy anticipando acá, como bueno, voy a estar ahí trayéndole unas cositas. Va a haber de todo en este Comando de Demolición. Mañana está miércoles socioambiental. Sí, tenemos, sí, como les adelantábamos, la entrevista a Luciana Moreno, directora de Ambiente. Así que bueno, ya les adelantamos un poco de la temática, porque bueno, es hoy, todos los días. Y como les decíamos, bueno, síganos escuchando. Muchas gracias, Lara. Gracias en esta. ¡Ey! Nos iniciamos acá con hay equipo. Bueno, muchas gracias a todos y les damos la despedida. Y los esperamos mañana con más Comando de Demolición, tercera temporada. Este es mi manifiesto, lo dejo sentado, se prendo, lo siento, no miento. Este es mi manifiesto, es mi manifiesto. Este es mi manifiesto, lo dejo sentado, se prendo, lo siento, no miento. Este es mi manifiesto. Gracias por acompañarnos hasta aquí y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Oh, somos un montón. Estás escuchando Radio Comunitaria El Brote. 90.3.